Ahora que te vas de mí. Hola amigos de El Amor Vale Pico, el podcast del desamor más popular de todo internet. ¿Cómo estás, Javier? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, ya que leímos los comentarios que ustedes nos dejaron en el blog, nos pondremos de verdad depresivos. Más rudos que nunca, más resentidos que nunca. Como corresponde este programa, porque le vamos a hacer honor al nombre. Bueno, y cada tema que ponemos tiene que ver con una faceta de lo que es el desamor, ¿cierto? Sí, de hecho yo voy a partir contando una historia pequeña y vamos a poner el primer tema, para apurar un poco esta cosa, ¿no? Mira, un chico, que es el auditor del amor apalético, pero no postea, me dijo que me contó esta historia, porque a él le gusta un niño de su facultad, porque él es gay. ¿Ya? Le gusta un niño de su facultad. Y resulta que salió con este niño un día jueves, por decirlo. Y el viernes dijo, ya no voy a salir porque el sábado voy a salir con este niño. Y como que los amigos de él le dijeron, pero oye, tienes que salir con nosotros el viernes, si lo habíamos programado hace tanto tiempo. Y dijo, no puedo carretear 3 días seguidos, voy a esperar porque quiero salir con el niño que me gusta. ¿Ya? Lo dejó todo por él. Todo por él. Y el sábado a las 10 de la noche el niño dijo, no quiero salir. Y él ya se funó. Y después al día siguiente del domingo le dice, hola, ¿y qué hiciste ayer al final? No, le dice el niño, que al principio le había dicho que no quería salir con él. Le dijo, no, salí con otro amigo. Eso es una clara manifestación de que el amor vale pico. Como que sí, pues, te cambias sí, pues. Como si fuera ahí, no sé, bolita de dulce. Y que a él igual le gusta y como que no, pues, se quedó solo el sábado, triste en su casa, funado. Viendo gigantes con B. Más o menos, y peor, quién sabe qué más. Yo creo que se cortó las venas, pero no me lo quiso decir porque andaba con una venta. No, mentira, eso es mentira, pero para que veamos que incluso el amor naciente también vale pico. Sí, es penoso, son esas situaciones cuando te quedas como en la casa. Sí, a mí me ha pasado el año pasado. Me ha pasado mil veces y como que hay un carrete donde yo sé que va a ir y me pongo nerviosa, no sé qué. Y me quedo en la casa, ¿cachai? O carretes funados como el que le pasó a tu amigo, viendo tele, pensando en qué estará la otra persona. De hecho, recordé un momento de mi vida, de mi última historia amorosa, que es un niño que tiene auto y como que unas cuantas veces, vino a mi casa y tuvimos relaciones sexuales. Oh, yo sé eso. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo que era un día que yo me había quedado el fin de semana sola, no había ido como a los carretes donde él iba a estar, y viendo así gigantes con Bibi, maravilloso, todas esas cuestiones. Y salí el otro día en la mañana y vi en la reja un auto que era igual al de él. Y mi primer pensamiento fue como, ¡oh, me vino a ver! Y la cuestión. Pero ese pensamiento duró un segundo porque dije, esta weá es imposible, y efectivamente no era el auto. Lo peor, qué ilusiones, digo, ay, muy mal, qué triste. Como auto ilusión que nunca y fue. Después viste que él andaba como carreteando. Claro, después así como que saqueando el fotolog y todo. No tiene el fotolog, pero claro, pues gente así, obviamente que lo pasó opulento. Oye, a mí me pasaba eso, pues, el año pasado, después de que me patearon, mi ex salía con todos mis amigos, salía con todo, yo me quedaba aquí en la casa aburrido, mis amigos decían, no salgáis porque va a ser incómodo, no sé qué, yo me funé, así estuve, bueno, aparte de salir contigo con Mardones, nunca más salí, o sea, como que no salía con nadie más, y ahora me alegan porque, bueno, pero ahora somos amigos todos de nuevo, ahora a mi ex nadie la quiere, así que... tiempo. Bueno, eso es un clásico. Yo me acuerdo que también cuando terminé mis relaciones con un niño, no el mismo que hablaba antes. Claro, tuvimos que dividirnos los amigos. Afortunadamente todos se vinieron a mi lado. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los amigos? Danae, ¿sabes qué te digo yo? No dejes que él gaste tu tiempo. Claro, mi tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo. ¿Y sabes quién más dice eso? Aparte ¿quién más? De yo, Jarvis Cocker. ¡Oh, Jarvis Cocker, mi ídolo de la infancia! ¡Qué vino! ¡Qué vino! Jarvis. Ya, pues programa tu tema, po. Ya, pues voy a poner el tema Don't Let Him Waste Your Time de Jarvis, que se lo dedico a Danae, con todo mi corazón. Well, you can stay all night if you want to. You can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father. You better make sure that's where it ends. 'Cause baby, there's one thing that you gotta know. Let him read your palm and guess your sign. Let him take you home and treat you fine. But baby, don't let him waste your time. Don't let him waste your time. By in an instant, and you wonder what is waiting for. Oh, then some skinny bitch walks by in some hot pants, and he's a running at the door. So remember that one thing that you gotta. Que te vas de mí. Regresamos después de escuchar ese tema de Jarvis, tan triste y desesperanzador como el Don't Let Him Wait Your Time. Yo creo que si hay alguien que sabe de amor, es Jarvis Cocker. Lejos. Sí, sí, y aparte que están bacán sus letras porque siempre son historias, ¿cachai? Como que no es como una historia como con estribillo, sino que es como una historia entera, ¿cachai? Uh-huh. Como que te cuento una historia de sus discos. No, inicio, de hecho, desarrollo y conclusión, así. Sí, no, y cachai que de hecho los discos dice como, onda, lee las letras sin escuchar el disco. ¿cachai? Como para que leáis la historia. Bien, bien. Jarvis. Bueno, Jarvis tiene muchas historias del tipo de esos amores que quedan como siempre esperando, como que la gente se da cuenta que el amor se va y que la cosa ya no tiene vuelta. Ay, qué terrible. Pero la gente siempre, hay muchas personas que siguen como al pie del cañón anhelando la vuelta de ese amor, y como que uno tiene como que, creo yo, y es mi consejo para todos los auditores, auditoras, que a veces hay que darse cuenta de que las cosas se acaban. Sí, que es lo que más cuesta realmente. A mí no me cuesta tanto, no cuesta tanto como llorar y todo eso, sino como asumir que se acabó el amor. A mí me pasó como, siempre me demoro como un año en eso, entre un año y seis meses. Sí, bueno, en Sex and the City decían que uno se demoraba en superar una relación frustrada la mitad de lo que había durado la relación. O sea, si tú habías pololeado un año, te demoraba 6 meses en recuperarte. No, no es así. Mira, yo, una amiga mía que es media mística me dijo que onda, que como que las energías de tu cuerpo se demoraban en restablecerse 6 meses. De que cualquier persona que entrara en tu vida, desde el momento que esa persona salía de tu vida, se demoraban como en abandonar esa energía 6 meses. Místico. Es que no sé, Ariel, yo creo que también depende de qué tipo de relación fue. Pues, yo cacho que como con el loco que andáis 4 meses, no es lo mismo que el pololo de 3 años, po. No sé. Igual yo he tenido pololeos de 1 mes, de 6 meses, de 1 año y medio. O sea, no, de uno fue 1 año y medio, perfil. Y como que igual siempre son como a los 6 meses los olvido. Bueno, a mí yo creo que... lo que me ha pasado a mí es que... un clavo saca otro clavo. Por ejemplo, eso es neoclásico. Sí, yo por ejemplo estuve muy pegada con un niño, con el que ya terminó todo, y yo como que pensaba en él todas las noches, cada día. Y después conocí a este último chiquillo, al que aún creo que siento amor por él. Y aún recuerdo aquella noche que yo, en vez de quedarme con mi clásico pensamiento de amor hacia el otro niño, pensé en este cabro. Y dije, oh Danae, se acabó mi pena de amor y empieza otra nueva historia. Se acabó el sufrimiento. Se acabó el sufrimiento y ahora empezará otro. Oh, y no es chico. De hecho, una niña que posteó ahí en la polola de Pico, la polola del tía, puso que a pesar de que ella tenía amor, el amor igual seguía siendo Pico. ¿Cachaste eso, no? Sí, porque es complejo, porque tampoco las cosas son como de amor, no amor, siempre son... Hay intermedios. Sí, también hay un comentario de una niña que yo encontré muy bacán, que se llama Mamacita. Yeah. Que hablaba de cuando el amor valía pico a pesar de estar con alguien, porque ella contaba que estaba con alguien y que el chiquillo este no se entregaba como ella quisiera, y que le daba lata porque siempre se enamoraba como de los que tenían como problemas de comunicación, los que no les gustaba como abrirse, entregarse. Y entonces... Bueno, eso le pasó a mi ex polona. Yo estuve casi 2 meses, 1 mes y medio con mi ex polona. El último mes y medio, y ella no, nada, así, nada, con suerte me daba besos, así, a ese nivel. Es que cuando, yo creo que las relaciones cuando empiezan a estar así, cuando ya el latero va a andarse llamando, cuando demasiada pelea, es cuando hay que decir, el amor ya se acabó y debo mirar hacia el futuro. Como diría el grupo que voy a programar ahora, recomendación de otro de nuestros auditores, Cristian Cáceres, no sufras por alguien. Me dijeron que teníamos que censurar ese nombre. Ah, ¿por qué? No sé, eso me dijeron. Pero sí, el posteo, po. Sí, pero eso me dijeron. Bueno, yo un auditor X. La voz de los auditores. Un auditor X posteó la sugerencia de una canción que dice: no sufras por alguien que no te merece. Y dice: es el amor. Se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia. Mírame que yo aún sigo aquí. Es algo para pensarlo. Para darle una vuelta. Escuchémoslo. Así que escuchemos este tema del álbum Amor entre sábanas de la noche. La canción Es el amor. (Risa) vida me dice saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Eres el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ven. Eres el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia. Mírame que yo aún sigo aquí. Dice la noche. Se ha ido con ella y te dejo así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia. No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Ahora que te vas de mí. Y ahí volvimos con el área más tropical, romántica de El Amor Vale Pico, con Amor Entre Sábanas, el disco de la noche que traía la canción Es el Amor. Ay, qué buen tema. Yo creo que ese tema es tanto para bailarlo como para sufrir. Bueno, la noche también tiene ese otro temazo que nadie se entere. Una y otra vez que nadie se entere. Que me recuerda mucho a mi amor platónico de la universidad. Al que le mando un saludo. El amor platónico. Al niño que me tengo que declarar. Ah, sí, pues eso te iba a preguntar. Sí. Y lo hiciste. Hay un video en YouTube, búsquenlo. Y ahí Dana tiene que. Por no saber que él. ¿Qué era el guionista de Trayendo Página Pablo Illanes? Por no saberlo. Ahora tiene que decirle a su amor platónico en la universidad, le tiene que decir, me gusta. Siempre te miro. Siempre te miro desde hace tiempo. Bueno, así como están estas historias de amor que es paciente y espera, también están esas otras historias de obsesiones, cuando no puedes sacarte de la cabeza a alguien. Sí, de hecho, bueno, yo creo que a todos nos pasa en el fondo cuando alguien como que se queda tanto en nuestra vida o le ha hecho tanto daño a nuestra vida que en el fondo no puedes pensar en otra cosa que no sea en esa persona. Yo, por ejemplo, voy a contar, una ex polola, yo cada vez que pasaba al frente de su casa, en la micro así, cuando pasaba por Vespucio, así por debajo, miraba así como hacia afuera, porque pensaba que la podía ver, porque era el paradero donde yo tomaba micro. ¿Cachai? Ahí pasaba lo mismo. Y a mí me pasó eso hasta hace muy poco, hasta hace como 3 meses. Terrible. Bueno, así que todos ya saben qué es. Ya saben. Pero dónde vive. Sí, ya saben dónde vive. Bueno, también están esas otras cosas como

ahora que te vas de mí. Ahí regresamos después de escuchar este increíble cover, uno de los mejores covers que yo he escuchado en mi vida de una canción pop. Sí, está bacán, muy bueno. Quizás sí, deberíamos hacer un día un El Amor Vale Pico de covers. Sí, bueno, yo el otro día, quiero decir que el sábado, encontré, me puse a buscar covers por la internet y encontré como 15 covers de canciones bacanes, entre esos The Raiding of the Night de Corona. Ah, sí, un temón, era un excelente cover. Era el mejor de todo. Bueno, si que estén esperando el especial de covers, nuestros auditores. Nuestros auditores de Amor Vale Pico. También el especial de John Lennon, acuérdate. Ah, sí, hay muchas promesas por cumplir. Pero este recién es el segundo programa, porque el cero no vale porque era el piloto. Claro. Bueno. Así que eso. Así que eso. Bueno, también ahora quisiera hablar de cuando el amor efectivamente vale tanto pico que se vuelve decadente. Oh, cuando uno se pone como a tomar harto, como para verdaderamente, como bukowskiano casi, así tomar para olvidar, y ese tipo de cosas. ¿A ti te ha pasado, Gabriel? A mí me pasó eso. Sí, por eso yo volví a tomar, acuérdate. Yo lo conté en el programa pasado. Yo volví a tomar después de que me patearon. Eso, sin duda, es muy negativo. Quizás nuestros auditores deberían considerar un poco más otro tipo de salidas, como los pasatiempos, las manualidades. A quien, no sé, a mí también me ha pasado esa cosa, por ejemplo, del despecho y de picar, empezar como a andar joteando a otros niños. Ah, eso yo no lo puedo hacer, no tengo la persa. Pero yo tengo una amiga que sí, que onda, que sacó, terminó costando como con 24 hueones en un año. Sí, yo creo que son casos reales que abundan en nuestra juventud. Sí, no son solamente cosas de las series del Warner. Sí, bueno, yo también tengo, bueno, muchos amigos viven estas situaciones, como que están con, no sé, un amigo mío está con una chiquilla a la que siento que quiere mucho y se le nota tan desesperado por querer, no sé, por querer agarrarse a cualquiera, como para que la otra niña sepa. Yo creo que hay casos en que uno debería reenviar todas esas energías, todas esas ganas en cosas positivas, como Danae Tapia, que se puso a estudiar otra carrera. Sí, eso también es una buena opción. Irse. O sea, en realidad hubiera sido más barato quizás ponerme a hacer macramé, pero también fue bueno aprender otras disciplinas. Pero conociste gente bacán. Sí, conocí gente muy bacán, muy bacán. Así que gente que yo ahora conozco también. Gente de la FAU, sí, pues, bacán. Sí, pues, bacán. Y también yo tengo amigos en la FAU por otro lado, entonces ahora yo puedo ir y ver a los amigos tuyos y a mis amigos. Sí, pues que le mandamos un saludo. A todos ellos. A todos ellos. Bueno, ¿con quién quiero ilustrar este sentimiento? Es con uno de mis grandes amigos, quien yo creo que es mi amigo más talentoso, del que a veces yo pienso, ¿cómo él puede quererme como su amiga? Él es Diego Vergara. Vocalista MC como... y el chico que hace las bases de Colectivo Etéreo, bajo su alias Tono Sepia. Sí, un seco. Y uno de sus fuertes son las canciones de amor desgarrador. Obvio, hay grandes temas en ese disco como Hemorragia. Sí, y en los temas más últimos como Guachuleru o Milli Vanilli, quien pone la nota del desamor y de la reflexión, yo creo que es Diego. Sin desmerecer el trabajo de los otros. Sin desmerecer el trabajo de los otros, que son unos verdaderos secos, como el Vascular, la Lugo, el Menda, unos bacanes. El Menda, más seco todavía. Sí, o el Menda, que es la última tocata se fusió. Bueno, seco. Esta canción habla mucho del alcohol, de pensar en suicidarse, de en realidad del desamor. A mí la frase que más me gusta, porque creo que ilustra muy bien lo que uno a veces ha hecho y es bastante perdedor, que dice, cuando me pongo a tomar en ayuna para curarme con menos. un clásico que a mí por lo menos no está ajeno. A mí sé que me gusta esa canción. Bueno. Lo que más me gustaba decir al principio, eso cuando dice, todas las mujeres son unas damas, pero tú eres una perra, perra, perra. Es la raja esa parte. Sí. Yo... Se la dedico a mi ex. Si hay alguien que sabe de desamor, es mi querido amigo Diego Vergara, que en esta canción rapea con Fernando El Menda, que se llama Indescriptible Parte 2. Y les recomiendo que suban harto el volumen, que apreten rec o la grabadora de sonido, o el pendrive, o el celular, o lo que sea, porque es un temazo. Un track oculto del disco Ña, que viene después de Balas y Falos, así que los dejo con Indescriptible Parte 2. Todas las mujeres son damas, pero tú eres una perra. Existo porque existes, y que nunca se te olvide. Perra, dijo que es pasearjabas, que de giga no se acaba. Tu vagina en mi cara, y de ahí me caí de la cama. Aunque parezca obvio, tengo un matrimonio con el manicomio. Viendo mi paisaje, siempre es otoño invierno. Viendo mi futuro negro, jugo el internet para descubrir la mejor manera de quitarme la vida de una manera en que no haya dolor. Me cansé de repetir, no hay dolor. Alcohol, quiero vaciar las botellas hasta alucinar con el genio de la botella que me haga olvidar esa mujer con ojos de estrellas y enfocarme en entender que toda mujer es demasiado bella. La necesito encontrar, pero soy feo y me he visto mal. Tengo que saber llegar a la botillería. Ahora ya mi cuchara se acelera y soy un hijo de la tierra. Con el vino somos uno y venimos de la uva. Me pongo a prueba a mí mismo y dejo de mirar a la luna, carreteando en ayunas. Pa' curarme con menos, solo depende de mí cambiar esta realidad, pero no puedo. Necesito un incentivo más allá de unos simples labios. Quiero contarte mis sueños, mis miedos, mis anécdotas, mis alegrías y cualquier weá que se me venga a la cabeza. Saliste de mi cabeza para pasar a mi corazón y viceversa. Escuchar tu nombre me provoca controversia. Rebojaré mi cabeza en la cerveza y por un momento me olvidaré de tu existencia. Y mi vida desde hoy comenzará a tener valor. Te cuente, baby. Vamos a la pista de baile, niñas. Pisando piedras, insectos, me muevo en un nuevo track. Tras dejar mis huellas en distintos sectores. Saludos, abrazos, salud. Te quiero bombar, aunque no te conozca. Poca veces mi voz es tosca, al igual que mis gestos. Una noche más, más voy. Alzo mi mano y un brindis doy. Sí, es cierto, quedé enfermo. Y mi estómago pide auxilio, pide calla. Yo soy el que mata, oh sí. Mi mente es rebelde, rebeldía. Mi mente es simpático, simpatía. Estos saltos son algo de poco que dice señora. Es complicado comprender los pasos que sigo. Vicios amigos, compañeros del cielo nocturno. Bajo él me hallo en una noche más. Donde transito por la calle de mi ciudad. Y tras su ventana observo el espacio donde ella desenvuelve su privacidad. Intento saber que se puede encontrar detrás de esa mirada penetrante y de aspecto felino. Calañas, tinta de vino, dino y no sea negativo. Más un puritano, pisco, música, rap, disco. Puesta por el marciano, LeBron Town. Eres inadecuada, ser asqueroso. No tienes lo que pasa a tu alrededor en el círculo del vicio. Vicio, este es mi oficio, Gatsu. Y de un verano a todos marco un PCS. Prepárate para disfrutar de los mejores convenios. El verano se pone mucho más entretenido con la posibilidad de divertirte que te das marco PCS. Elige la tuya y vivirás con tus amigas. ahora que te vas de mí. Bueno, ahí volvíamos con un tema de Colectivo Etéreo. Me equivoqué, no se llama Indescriptible Parte 2, es otra canción. Este era Indescriptible Parte 1, cantada por Diego Vergara, por MC Menda. Oye, Alberto, quiero pasar un dato. Métanse a myspace.com/MacMenda y están los temas del Menda solo que son bacanes. Es un paréntesis. Bueno, creo que ahora que les veo en Messenger, va a haber una especie de tocata rap, una cosa así, donde va a estar la Lu y el Menda. Y el Menda rapeando. Sí, pues sí, eso les dije. Con la Nita Yu. El domingo. Vamos a ver inmediatamente cuándo es. Domingo. Domingo a las 3, por eso. Y va a estar súper bueno porque van a ver unos DJs, se llama Tirana. No, la que yo digo es el jueves, es hoy día jueves, en Buenos Aires 207, esquina Loreto, barrio Bellavista. Esta es la parte de los saludos y los datos, porque ya estamos terminando el programa. Sí, pero no creen que estamos dilatando. No van a. Y bueno, va a estar Anita y Yu, Dadalú, El Menda, J Armado, DJ Stephanie Power, DJ Geoslide, DJ Vázquez, DJ Marmota de Teleradio Donoso. Oh, hay una performance de Mato, que es un niño muy simpático. Sí, yo también lo conozco, un buen cabrón. Así que va a estar terrible, bueno. ¿Qué otro cabrón? Bueno, mi amiga se acostó con él. ¿En serio? Sí. Oh. ¿Por qué sabes esas cosas? Ya, ¿y qué más hay? El domingo hay otro carrete, parece. Con Julia el viernes, Rose, una niña malvada. El viernes está el lanzamiento de Grupo Niño y Blitz en El Conejo. Oh, sí. Y el Diego pone música en la tarde, o sea, después en la noche, después de las 12. Ah, porque igual, vayan. Hay que ir, pues que puro ir. A ver, directo no sepia es un bacán. Sí, el último aviso. Escuchen el mapa. Escuchen el mapa y le dejen hartos comentarios al Felipe, que está triste porque se murió el chico de La Costa Brava, una banda clásica de mi amigo Felipe Bardone. Sí, que anda con depresión. Ahí de eso nos forma de decir que el amor vale pico también cuando la gente se muere. Incluso el amor musical. Sí, pues, así que también este capítulo se lo dedicamos a Sergio Algora, de La Costa Brava. Y a Felipe Mardones, por añadir. Y a Felipe Mardones, así que ánimo, amigo Felipe. Que nosotros, los chicos del Amor Vale Pico, te queremos harto. Un saludo a todos los amigos que escuchan el Amor Vale Pico también. Pues. Dejen mensajes, dejen sus historias. A toda la gente que nos ha comentado, a la Catalina, a la Connie Prado, a Virgen del Ojo, Cristian Cabello, a The Plastics, que fue un bacán comentario porque nos empezó saludando con hola amigos del Amor Vale Pico. Algo y en fin, a todos los fans, pues. A todos los fans, quien nos comentó, mamacita, que ya le mencionamos, y a todos los que nos escuchan, pues. Ok, sería el cierre del Amor Vale Pico, dilatado nuevamente, pero mejor modulado. Sí, tratamos de hacerlo mejor para ustedes. Ya vendrán temas más tristes y peores. Dejen sus sugerencias porque estamos siempre atentos a todo lo que es el feedback. Y nos vemos la próxima semana con más canciones de desamor. Ya, nos vemos, chao. Ya no hay más que agregar. Me llevo lo mejor de ti. Tal vez lo comprendí. Ahora que te vas de mí. Un día nos dijimos tantas cosas que los sueños parecían una realidad. Qué triste es despertar. Me cuesta imaginar tu voz diciendo que te vas de mí. Pero si todo dicho está, ya no hay más que agregar. Debemos olvidar. Me llevo lo mejor de ti. Tal vez lo comprendí. Ahora que te vas de mí, te vas de mí, te vas de mí.